nuestra historia, nuestra identidad y comencemos a reconocernos en nosotros mismos y no en el reflejo de los espejos de mentira que otros nos quieren mostrar. Valorar nuestra identidad empieza por respetarla y reconocerla como nuestra. Repetimos, es un artículo, un editorial que escribió Mara Fernández Brossi en el periódico Engranaje y que nosotros titulamos 12 de octubre, Descubrimiento de América, ¿o no? Un poco para... para la reflexión, ¿no? Exacto. Para la reflexión también en el marco de la educación, ¿por qué no? Bastante importante, sobre todo para los que tenemos de 20 para arriba. Que... exacto. Además yo me acuerdo cuando en la escuela y además... lo veo también en mi sobrino, se sigue enseñando de esa manera, todavía, ¿no? Sí. Qué bueno el descubrimiento de América, que Colón llegó y descubrió, y estamos festejándolo, festejando justamente el aniquilamiento de tantas vidas que son. Y aún hoy, en nuestro país y en América toda, se sigue no respetando a los aborígenes, se sigue usurpándoles tierras, usurpándole la cultura, imponiéndoles el idioma, imponiéndoles lo que nosotros creemos que es la cultura y el idioma y lo que tienen que conocer y saber. Por eso es importante que no olvidemos nuestras raíces y las tengamos presentes. Por eso entonces no vamos a festejar el 12 de octubre y sí vamos a recordar el 11 de octubre, como decía acá esta periodista, como el último día de la libertad, de la reafirmación de las culturas originarias y de la americanidad, América toda. Country 91.9. Si quieren llamarnos por teléfono pueden llamar al 02320-492-869 o si nos quieren mandar un mensaje por celular pueden mandarnos al 011-15-5891-6708 o vía web www.delvisoscultura.com.ar/radio. No, me estaba riendo porque acá me están sacando la droga. Ustedes saben que yo sin los caramelos de propóleo favor, no puedo estar. Son y acá muy Agus... importante los caramelos de propóleo para él. Pero vos sabés lo que significa la droga para mí. Basta, Harry. Basta. Bueno, pero es mi droga. Comprate por favor, tu no droga. No hay apología con el público. Pienso que nos están escuchando. Claro. ¿Quién no va a estar escuchando, Anto? Pero deberían estar escuchándonos porque... que no, que hoy tenemos invitados. Exacto. Deberían estar escuchándonos porque tenemos invitados de lujo. Son los chicos de Maldito Mundo. Le vamos a dar un fuerte aplauso. aplaudan todos porque... Muy bien. Estamos, como decimos siempre, estamos en el estudio mayor de FM Country, en el estudio auditorium de FM Country. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, todo bien, buenas noches. Vas a tener que bajar un poquito el micrófono, me parece. Ahí. Ahora sí. Buenas noches. ¿Tu nombre? Brian. Brian. ¿Y? Alejandro, batería. Y Alejandro, y Brian... Guitarra y voz. Guitarra y voz. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Muy bien. Contentos de estar acá en la radio. Siempre dicen eso al principio y después al final... se arrepienten. Se arrepienten totalmente de haber venido, pero bueno. Tal vez no sea el caso. Exacto. G, por favor, ¿puedes cerrar con llave el estudio? Muy bien. Dame la llave a mí. Dame las llaves. Perfecto. Muy bien, gracias. Ahora sí no se van a poder ir. El bajista se perdió en el camino, así que tenía que venir, ¿no? ¿Venía? Sí. ¿Cuál es el nombre del bajista? Alejandro. O sea que tenemos a Brian, Alejandro y Alejandro. Le mandamos saludos si nos está escuchando. Bueno. Sí, ¿no? Supongo que tendría que estar escuchando. Tendría que estar escuchando, ¿no? ¿Y qué otra cosa puede hacer un viernes a las 8, entre las 8 y las 10 de la noche? ¿Qué otra cosa que escuchar Patas para Arriba? La verdad. Cosa, ¿no? Cuéntenos un poquito, Maldito Mundo. ¿Por qué Maldito Mundo? Porque buscábamos un nombre fuerte que sea directo y que a la vez exprese lo que nosotros sentimos. Claro, que refleje la realidad también en lo que queríamos expresar. Y también siempre digo que habla de dos mundos, uno externo y uno interno. Esto me muy parece bueno. Muy interesante, ¿eh? Así que cada persona lo puede tomar como le guste. Nos hacen pensar, ya empezamos mal. No, si vienen, nos hacen pensar, ya empezamos mal. ¿Y ustedes qué música hacen? Punk melódico. Punk melódico. Sí. ¿Tienen algunas referencias, algún referente? Escuchamos mucho Cadena Perpetua de acá de la Argentina, siempre cuando éramos más chicos, más jóvenes, nos íbamos a ver con él. Para, ¿cómo más jóvenes? Claro, ¿cuántos años tienen? Entramos en la línea de los 18 y ya como que... No, yo me tengo que pegar un tiro. Anciana. Se va a jubilar el mes que viene, entonces. Es que lo seguimos hace mucho, entonces por eso, ¿viste? Y nada, íbamos a ver siempre así a las mismas bandas. Más nos conocemos del colegio nosotros, del secundario y... Bueno, él está en la facultad, yo en la secundaria ya por terminar y nada, íbamos a los mismos recitales, teníamos los mismos gustos, escuchábamos más o menos la misma música. Y surgió bueno, el amor. ¿Cuánto hace que surgió el amor? ¿Cuánto hace que...? Cuatro años. Cuatro años ya. Sí, a ver, Alejandro, vos tenés 18 años ahora. Sí. ¿Y vos tenés, Brian? Uno más. 19. O sea que eran unos nenitos, ¿no? Pendejo, cuando se juntaron. ¿Quién es el que hace ruido? ¿Yo? Tal vez sea yo. Anto. Hay una mosca. Hay una mosca acá dentro del estudio. Sí, más o menos. Yo iba al mismo grado con el otro área, con el bajista, y él iba un curso más arriba. Y bueno, y por medio de amigos también, como íbamos al mismo colegio, nos conocíamos y... Bueno, era chico el colegio igual, así que... Claro. Se conocían todos entre todos, así que... Y ahí decidieron armar... la agrupación. No, la agrupación surgió hace unos, algunos meses. Ah. 6 meses más o menos, sí. Hace poco. Entre nosotros también. Ah, pero rapidísimo, ¿qué? Porque en 6 meses... Claro, ¿y claro. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué se juntaron y...? Lo primero que hice fue, en realidad, decidir comprarme una guitarra. Buen comienzo, o sea, importante. No sabía ni tocar, así que ni bien la compré, ya la idea surgió. Uh-huh. Y empezamos a hacer ruido, hacíamos ruido en mi casa, nos juntábamos, no importaba. Así que... Gran apoyo de los familiares, me imagino, si no. ¿Cómo fue eso? Se levantaban a la madrugada, decíamos que nos callemos. Bueno. Ah, bueno, pero también si van a ensayar a la madrugada. O a la madrugada o al otro día de la mañana cuando se despertaban. Vos el de la guitarrita, ¿viste? ¿Qué es el que hace? Verdadero aguante, ¿no? eso sí hay que tener aguante, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde ensayan? ¿En la casa de uno de ustedes? No, eso es lo que pensábamos hacer algún día, pero estamos yendo a una sala de Delvis. No. Muy bien. Y recién hablaban un poquito de lo que ustedes quieren decir. No sé qué es lo que hace ruido. ¿Qué es lo que hace ruido? hay otra persona acá que hace ese ruido. Así no nosotros. No, pero no somos acá dentro. Si yo fuera Charlie diría que es Gustavo, pero como no soy Charlie no me gusta decir quiénes son. Perdón, chico. Pero había ese ruido acá que nos estaba molestando. Recién hablaban de un poco de lo que querían decir. A ver, ¿qué es lo que quiere decir Maldito Mundo, me imagino todos con la música, con el arte, uno quiere decir algo, quiere expresar. Maldito Mundo, ¿qué es lo que quiere decir? Nos quiere mostrar lo que nosotros sentimos o pensamos cada día. La realidad, por ahí, son igual, son mitad de las canciones son sobre críticas o relacionadas a la sociedad, a la política, y las otras mitad son canciones de amor. Sí. ¿Quién las escribe? Yo. El cantautor. Sí, igual también siempre quedan temas afuera, van quedando, no nos gustan y si... Y van quedando ahí en el estante, quedan, en la estantería. Sí. Por la... Y hay veces que no es el tiempo. No. Sí. Hay una canción que falta para que sea su tiempo y la dejamos. ¿Qué poético que es este chico? Sí. Qué poético, la verdad que... ¿Les parece que escuchemos el primer tema? Dale. ¿Qué tema quieren escuchar? Bueno, Días de Misa por Maldito Mundo. ¿Cuál? Días de Misa, el primer. El primero. El primero, señor operador. Sí. Si quieres comunicarte con patas para arriba y mandarle algún mensajito a los chicos de Maldito Mundo, lo puedes hacer para dejar de tocarme. Por favor, chicos, ¿dónde lo puedes hacer si quieres mandarle un mensajito a los chicos? ¿Quién te está tocando? Yo quiero que me ayude, por favor. Estoy encerrado en una habitación de cuatro. Bueno, si se quieren comunicar a la radio del arco con los chicos, tienen que llamar al 02320-492869. Y si quieren mandar algún mensajito de texto, al 011-15-58-91-6708. Muy bien, Agus. Se pone en posición para hacer un futuro locutor. Un futuro locutor. ¿Qué, tenés calor? A veces pasa eso. Bueno, seguimos aquí con los chicos de Maldito Mundo. Les quería preguntar, ¿qué están haciendo ahora, actualmente? No ahora que están en la radio, ¿no? Pero digo... ¿Están tocando? ¿Están en qué etapa están? Estamos queriendo arrancar el segundo demo con nuevas canciones, y también buscando fechas. Recién para noviembre tenemos, para el finales de noviembre. ¿Dónde van a estar tocando? En Lo de Mooney, en Granbur. Ajá. Junto a Spider-Punk, Few Explorer y Maldita Simpatía. Algunos amigos de los que nombraste. Sí. ¿Y hasta ahora dónde tocaron? Tocamos una sola vez en el Teatro López de Vega. Ah, mira. Sí. Tuvimos la suerte de subir. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa cosa de subir al escenario por primera vez? Unos nervios terribles. Sí. Ay, encima había mucha gente, estaba lleno el teatro. La verdad, muy lindo. La pasamos bien, nos trataron bien. Así que... Fue una experiencia copada, digamos, para hacer la primera vez. Sí, y a la vez me temblaba todo a mí. Bueno, pero sí, eso es lo lindo. Nosotros acá con Ando siempre decimos, cuando nosotros actuamos, o intentamos o jugamos a actuar, ¿no? Antes de subir al... de pasar esa adrenalina... Ya, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahí ya... Hay que empezar. Hablando de tema de... Bueno, vos me decías que vos estás estudiando, vos estás en... Alejandro, estás en el escenario. Y vos estás en la facultad, ¿qué estás estudiando? Diseño multimedia. Diseño multimedia. Sí. ¿Y cómo compatibilizan este tema de la música? ¿Qué tiempo le dan al tema de la música, al estudio? ¿Trabajan? No. Bien. Pueden, digamos, tienen más tiempo. Tienen un poquito más de tiempo. ¿Cómo compatibilizan este tema de la música, el estudio? Hay tiempo para la música, digamos. Claro, o sea, ¿qué sí. tiempo le dedican a la banda? No, solo a los ensayos nada más. Después por ahí cuando nos juntamos así en la casa de alguno el fin de semana, lo típico, alguna guitarrita, tocamos algo así, pero... Salen los acústicos, eso. Es lo mejor. Está bueno. Set acústico, sí, pero... Todos nuestros temas los hacemos uno atrás del otro acústicos. Ah, está bueno eso. Solo para nosotros, capaz que no hay nadie, pero nosotros es wow. Claro, y canta cualquiera. Claro. Hacemos bastante participativo. Sí, el que esté tiene que cantar, si no... Ah, está buena esas jornadas, ¿eh? Está, inviten. Inviten, que vamos. Le hacemos de público, obviamente. Nah, sí. Cantamos, ¿te parece? Sí. Bueno, vos sí, vos tenés una voz muy linda. Que ella tiene muy linda voz, ¿eh? Muy linda voz. Chicos, ¿escuchamos otro tema? ¿Les parece? Dale. ¿Qué tema quieren escuchar? Un paso. El 3. El número 3, señor operador. Señor operador me salió. Las podrás superar. verás. Te mando mis recuerdos de tu mente, se irán. Que solo consiste en volver a empezar. Tristes momentos olvidados quedarán. Que ya no hay forma de poder cambiar. Las cosas pasadas por algo serán. Con fuerza y paciencia las podrás superar. Verás, quemados recuerdos de tu mente se irán. Que solo consiste en volver a empezar. Tristes momentos olvidados quedarán. Solo consiste en volver a empezar. Solo consiste en volver a pensar. Solo consiste en volver a pensar. Volver a pensar. Continuamos, Emi es de todos, puedes tomar el agua. Gracias. Acaba de llegar nuestro compañero Emi, uno de los actores que van a estar participando hoy en el radioteatro. Bueno, seguimos con los chicos de Maldito Mundo. Recién acabamos de escuchar otro temita más de su demo, que lo van a dejar, nos regalaron recién obligados. Sí. No, con muy buena onda. Con muy buena onda nos regalaron, así que lo vamos, si ellos nos permiten, nos vamos a ir colgando algunos temitas en nuestra página web. Es para todos. Es no para todos. Vos, ya ¿no? Se está robando el demo. Dame. No, se puede piratear después, no hay problema. Sí, se puede. Eso es lo bueno de... Con ese tema no hay problema. Chicos, a ver, ¿cómo ven ahora la ustedes movida, la ¿no? movida? De, ¿ustedes son de dónde son? De Del Viso. De Del Viso. Y yo de Alberti. Del Viso y Alberti. ¿Y el otro Ale? De Del Viso también. De Del Viso. ¿Cómo ven la movida? ¿Cómo ven la movida en eso, en esas localidades, en sus barrios, en su... la movida de bandas? No, bien, igual hay muchas bandas y pocos lugares para tocar, así que nos las rebuscamos como podemos. No sé, en alguna quinta se hacen recitales, en algún lugar medio clandestino, sí, pero no... hay pocos lugares para tocar. Sí, igual tratamos de relacionarnos con todas las bandas locales, pero igual hay veces que no podemos ni siquiera organizar porque no dejan pasar a menores, así que... Claro, el tema es que ustedes todavía son menores. Claro, no podemos tocar ahí. Y si no, nos matan con el precio, con las entradas. Y... Eso también es algo lo que nosotros estuvimos hablando. Sí, el con tema otras de, bandas. El tema de que nos cobran mucho a las bandas o tienen que vender entradas que, bueno, que a veces es imposible venderlo. Sí. Y demás, y cuando ustedes en realidad están brindando su arte, ¿no? Y, sí. Pero bueno, por eso también es un poquito de ir cambiando entre todos, ¿no? Si todas las bandas nos empezamos a juntar y no pagar, señores. No pagar, podemos llegar a cambiar un poquito de eso, ¿sí? Chicos, nos gustaría saber, nosotros somos muy curiosos, hacemos muchas preguntas, así que si ustedes digan, no, loco, de esto yo no hablo, de mi vida privada no hablo. Claro. Pueden decirlo, ¿eh? No, hablamos. Hablan de su vida privada, podemos preguntar lo que tiene. Tire. Ojo. Claro. Ojo, chicos. Estás abriendo la puerta para que empecemos a preguntar. Ahí ya se están acercando acá el micrófono. Sí, ahí ya. Por favor. A ver, ¿cuáles son las metas? Que me imagino que se habrán empezado algunas metas o no, qué sé yo. ¿A dónde por ahora yo? seguir tocando, ensayando. Veo que muchas bandas que empiezan de chicos al poco tiempo se disuelven, no aguantan, no sé qué pasa, pero nosotros creo que venimos siguiendo bien, nos vemos bien. Y su idea es grabar por ahí un disco, seguir con la banda. ¿Se quieren dedicar a esto de la música? Bueno, sin duda, sí. Es todo un sueño para cualquiera, digamos, que le guste. Pero bueno, es cuestión de elaborar también. Tampoco es tan, claro, tan utópico, ¿no? Se los ve muy contentos, ¿no, Anto? Cuando hablan de... Sí. Me gusta eso porque... Se ve que tienen un mundo interior bastante interesante, sí. Se lo puede ver reflejado. Wow. Nosotros tratamos de contarle a la gente, porque claro, como la gente no los ve... La gente no los puede ver. Nosotros contamos todo. Por eso contamos que, bueno, que Agustín está en calzoncillos, disculpen. Disculpen que bueno, uno de los integrantes está en calzoncillos, pero... Es verde, no es rojo. Sí, es verdad, es verde. No, no, por no los tiene, ojos hicieron verde. Pero bueno. Pero bueno, a él le gusta hacer radio en calzoncillo y bueno. Nosotros por eso contamos, bueno, la cabellera platinada de G y el gran escote de Anton. Nos gusta contar todo esto. ¿Escuchamos otro tema, les parece? ¿Qué tema escuchamos? El 5. Sí. Recuerdos. Son recuerdos de mi vida que quedaron en algún lugar. Vos te fuiste y no volviste. Todo hiciste sin importar. Son momentos del pasado que ya no quiero recordar. Tantas locuras sin sentido me hicieron enfermar. Quiero dejar de recordar, poder olvidarte y ya no verte nunca más. Quiero dejar de recordar, poder olvidarte y ya no verte nunca más. Nunca más. ¿Te acordás de tus promesas y tus mentiras sin parar? Me dijiste de mil formas que conmigo siempre ibas a estar. Sin pensarlo te creía, pero nada era verdad. Hoy entiendo ciertas cosas de la triste realidad. Quiero dejar de recordar, poder olvidarte y ya no verte nunca más. Quiero dejar de recordar, poder olvidarte y ya no verte nunca más. Nunca más. Seguimos aquí en Patas para Arriba con los chicos, con la visita de los chicos de Maldito Mundo. Estábamos viendo, seguimos contándole a la gente que no puede verlo, estábamos viendo la artística de del CD. Sí. ¿Quién hizo el diseño de...? Acá. Brian. Sí. Lo hice tímidamente, es que está muy buena. Está muy buena. Y la página web también está muy buena. Estuve entrando en el día de hoy. ¿Cuál es la página web de ustedes? www.malditomundo.com.ar. Ahí pueden entrar entonces y van a encontrar más info de los chicos de Maldito Mundo. Sí, ahí tienen todos los enlaces, todos los links para las otras páginas. Así que... Para claro, MySpace si y demás. Entonces, si se quieren comunicar con ellos entonces, es www.malditomundo.com.ar. Puntuar. Entonces el próximo toque es toque, como dicen unos amigos uruguayos. ¿Es cuándo? El 28 de noviembre. Claro, si no surge nada antes, es el 28 de noviembre. El 28 de noviembre, entonces en... En Granbur, en lo de Muni. Si no surge algo antes. Y si no, bueno, si se quieren enterar dónde van a estar tocando los chicos, entren a la página web www.malditomundo.com.ar. Chicos, un placer haberlos recibido. Igualmente, un placer. Igualmente. La verdad que, ahora los aplaudimos, ahora los aplaudimos. La verdad que nos pone, por lo menos a mí me pone muy feliz ver, bueno, artistas que... con tanta emoción, ¿no? Que hablen tanta emoción de lo que hacen que y la estén peleando, y ¿no? Que emanen esa energía, exacto. Tan, eso tan lindo, está bueno. Y esa cosa pura, ¿no? De músico que a veces se pierde después con el tiempo, ¿no? Sí. Parezco un viejo choto que estoy. No, pero ya. Sabes que coincido mucho con lo que estás diciendo. Yo creo que está muy bueno y está bueno tenerlo presente para poder conservar. Y bueno, y a los chicos se los ve así muy contentos. Nos gusta decirle a la gente lo que, y se los ve muy contentos a ustedes cuando empiezan a hablar de la banda y mucho de y demás y lo noto mucho en la página web hoy cuando observé como que había con mucho cariño así el preocuparse en todo ¿no? y eso está bueno y lo del demo es espectacular, así que vamos a colgarlo entonces en la página web, ya mañana entonces van a poder escuchar. Si ahora se meten en nuestra página web www.delvisocultura.com.ar/radio, en la página de la radio van a poder ver un video del un ensayo, ¿no? Sí, es una grabación de un ensayo. Un ensayo que también está en la página de ellos y yo se lo robé. Y lo pusimos en el blog también de la radio. Gracias chicos, un placer. Y cuando tengan alguna fechita o algo, nos escriben, nos llaman y nos publicitamos. Y estaría bueno hacer un acústico en algún momento, ¿no? Sí, quedamos debiendo el acústico. En vivo, en la radio. Estaría muy piola, la invitación está hecha. Gracias chicos. Muchas gracias. De nada.

ya vendrá. Una linda balacera, ya vendrá. Una linda balacera con las todas, ya vendrá. Una linda balacera, ya vendrá. Una linda balacera con las todas, la ciudad. Sueño nomás, la gente seguía dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Tane, ¿cómo están? Hola Charlie. Me encantó el radioteatro, los estaba viendo, yo estaba con Gus, como siempre. Me encantó. ¿Qué estabas haciendo con Gus? No, Gus me estaba enseñando a tocar algunas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que me dijiste, me estabas enseñando a tocar? La consola. La consola, eso. A mí me parece que te enseña mucho a tocar la consola. No, él es un maestro, no sabes cómo enseña. Me parece que lo escucharon en el radioteatro, chicos. Y bueno, escuché un poco, che. Ay, che, qué lindo estar otra vez acá con vos, sí. y con chicas. ¿Y este chico quién es? No lo conozco. ¿Perdón? ¿No me conoces? No, ¿quién es? No me viste nunca. No, la verdad que... Hola, ¿qué haces? Agus, ¿cómo estás? Cada día estás más perra. Ay, gracias. Qué lindo que estás. Gracias. Yo te lo hubiese dicho. Pará. Bueno, Agus, basta, cállate. Quiero conocer a este chico. ¿Quién es? Emiliano. Hola, Emi, ¿cómo estás? Charlie Aria, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte. Me encantan los labios que tiene este chico, ¿viste? Bocachón, sí, ¿no? Son como dos churrascos así enormes. Ay, me mato. No, pero a mí me encanta el churrasco. ¿A quién no le gusta el churrasco? Sí, a menos que sea. La verdad que tienes una... Ay, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas? ¡Ay, me muero! Yo sabía que te ibas a morir, pero me ibas a ver. Me encanta esa cabellera como la Susana. Vos sabés que yo amo a la Susana. Me encanta cómo tenés el pelo tan rubia. Ay, viste, es natural. Sí, me doy cuenta. Me encanta. Bueno, chicos, qué lindo tener el estudio lleno de gente, Tony. Ay, sí, Tony, ¿cómo te extrañé? Ay, yo también. Un bien. De todas maneras, te vi, te pude ver en el teatro. En el teatro. Me morí, ay, ¿eh? Sí, ¿te gustó? Morí. ¿Te gusta? Ah, sí, yo estaba como loco en el tema del teatro porque a todos los oyentes que nos están escuchando, bueno, el viernes pasado estuvimos en el teatro, en la Joda Cultural. Estaba como loco porque se me había roto el pantalón antes de salir, ¿no? En el culo encima. No, claro, vos fijate, vos, el tremendo culo que tengo, ¿no? La verdad, sí. Claro, se me había roto y encima no me había olvidado de llevar la aguja, el hilo, no, un desastre. Pero bueno, después salí, pude salir bien, perfecta. Y, pero bueno, estuviste. De hecho, un divo. ¿Te gusta? Me encantó. Ay, a mí también. Digo así como recopado encima. Viste que a mí estoy retrabado. Viste que a mí me cuesta el tema de encontrarme con gente y eso. A mí me gusta la radio. A mí me gustan los micrófonos y toda esa cosa. Pero bueno, magia. Pero estuvo lindo encontrarme con gente y con así cara a cara, tet a tet. Estuvo como buenísimo. Sí. Bueno, Tony, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos los tips para arriba. Sí, ay, hoy va a ser... Ay, para alquilar balcones. Eso, yo tengo 19 años y hablo como si tuviera, no sí, sé, 31. Más chico que yo y tenés un lenguaje así. Viste, lo que pasa es que tengo mucho mundo, Tony. Tengo mucho mucha mundo. Ah, seguramente también. Quiero mandarle un saludo a alguien que nos está escuchando de Córdoba. Ah. Te mando un beso muy grande. Bueno, perdóname este momento íntimo de la noche. Ay, el caramelo. Bueno, hoy tenemos tip cómo olvidar a tu ex. Qué tema, señor. Porque nos ha llamado muchos en la semana. Les encantó el tip anterior, cómo seducir. Es que estuvo muy bueno. Mucha gente. ¿Lo pusiste en práctica? La puse más o menos, no, a media, bueno, digamos. Pero sí, o sea, viste que es terrible, viste como yo soy muy enamoradizo, ese es el tema. Sí, yo me enamoro enseguida, un día estoy enamorando. Por ejemplo, el viernes anterior, no, el otro viernes estaba re enamorado de Diego, por ejemplo. Diego, ¿y hoy? Y hoy estoy enamorado de Agus otra vez. Viste, yo voy así, voy y vengo todo el ¿de tiempo. ¿Quién? Para. De Gus. De Gus, de Claro, de, no, me confundía Agus con Gus. No, Agustín, no, Agustín es como un hermano. No, ah, no, no, somos como hermanos. No, yo no te quiero, te dije que no te quiero como Agus, hermano. Agus. Bueno, no, igualmente, no bueno, vos sabés bueno, que el amor de él está por Gustavo. Sí, igualmente te diga. ¿Qué? Hola, Emi, ¿cómo estás? Ah. Me tiene conmigo. Están haciendo un amor. Esos labios, esos labios. Ay, que te tire un besito, que te tire un besito. ¿Me tirás un besito? ¿Un besito raro? Dale. Ay, pero fue cortito, pero bueno, estuvo bueno. Sí. Ay, es bueno. Un touch. Para, es un... para dejarte con ganas. Mirá cómo prende, mirá cómo prende. Está más ahí, cama está más ahí. Buena te pongas celosa. No, siempre hay lugar para vos. Sabes que ya siempre te voy a querer a vos. Hoy me traje unos anteojos buenísimos, pero me los voy a sacar porque no puedo leer. Estos anteojos me los regalaron. Pero decilo, lo trajiste exclusivamente para... Los traje exclusivamente para esta sección. Los estoy para arriba, para patas para arriba. Son unos anteojos buenísimos. Me lo regalaron acá los chicos de los chicos de Cuatro de Copas. ¡Ay! ¿Viste los chicos que están los Fabricio. Miércoles? Fabricio me lo regaló. Fabri, te mando un beso muy grande. No se desnudaron este miércoles. No sé, porque viste, yo como siempre, viste que yo te digo que yo vengo y me escondo. Como si yo estoy, ellos se inhiben. No, pero ellos no sabían que estaba yo. Ellos pensaban que yo no estaba. En el programa pasado. No. ¿Cómo no te escucho? Ay, no te entiendo. Vos sabés que yo soy muy boluda. Y Gustavo me hace señas detrás de cosas y no lo entiendo. Que llame. No sé, qué sé yo, bueno, puede ser, pero viste, porque Fabri igualmente no se hace cargo, ¿eh? Fabri me regaló este hermoso, Fabri, no te agradezco. No se hace cargo, pero te hace un regalo. Por eso te digo, no se hace cargo que me regaló, o sea, yo no entiendo esas cosas que hace él, ¿viste? Ay, Fabri, reconocelo. Viste que en el Facebook, si vos viste, él sacó una foto, viste, donde está, le dan cuero, tiene todo el pecho peludo, no sabes lo que es. Yo tengo una gigantografía en mi cuarto. No te puedo creer. Sí, no sabes. Un Fabricio gigante, imagínate lo que es. Igualmente me parece que la voy a sacar y voy a poner una de Emi. Emi, ¿vos tenés pelos en el pecho? Porque si es algo que me fascina, es eso. Ay, esta vez no te puedo. Bueno, no importa, eso se soluciona, Tony, eso se soluciona. Ay, me hacen señas, porque yo soy muy boludo, chicos. Entiendan eso, yo soy muy boludo. Yo no puedo leer y hablar y a la misma vez. Porque acá algo me está pasando una. Te hago, mientras vos hablás, te hago la... No entiendo. Ay, bueno. No entiendo esa segunda palabra. Bueno, me están escribiendo. Bueno, empecemos con los tic. Esta palabra no entiendo lo que dice. ¿De qué? Bueno, no importa. Sí. Seguimos con ti para arriba porque la gente no va a saber de qué carajo estamos... ¡Ay, dijo una palabra! ¡Ay, perdón! Ay, bueno, ni perdón, mucho tiempo con Fabri, mucho tiempo con Fabricio. Viste que ¿cómo dicen malas palabras esos chicos? No sabes cómo me calientan eso. Ay, bueno, me imagino. Consejos para olvidar a tu ex. Sacala, chicos. Chicos, Agustín, sacala. Sacala de ese pedestal. No la idolatres ni la conviertas en algo grandioso. Ella no es nada de eso. En consecuencia, no te arrodilles en forma reverencial ante cada una de sus fotos. No te desesperes. Ay, sí, a mí me pasó. A mí me pasó con Lautaro. Oh. No, está bien, si querés. Ya está. A mí me pasó con Lautaro, no, es terrible. Yo, y cuando él me dejó, bueno, ustedes ya saben cómo es la historia, me dio una patada en el culo y demás. Para mí era un dios, era lo más. Lautaro era... Yo le prendía velas todos los días, le rezaba. Te juro, para que venga. Decía, San Lautaro era para mí, ¿no? Y entonces... Y también, bueno, estaba desesperado por recibir sus mails. Digo, hoy me va a llamar, hoy me va a mandar un mail. Y así terrible. Estaba todo lo que... Son los peores. Pero no pasaba, chicos. No, pero este se hizo desear, pero no sabes cómo, cómo se hizo desear. No me escribió nunca. Entonces, bueno... El primer consejo es eso, sacala el pedestal, no es alguien importante. Ay, te dejo tu chongo, te dejo tu novia. Y bueno, una de tantas. La vida sigue. Pum para arriba. Cierra el capítulo. A ver, eso me interesa. Es esencial dar por tierra definitivamente con cualquier esperanza de reconciliación entre ambos. Y bueno, tenés que meterte eso en la cabeza. O sea, cuando algo ya está. Basta, qué reconciliación, qué segunda oportunidad, basta. Es necesario cerrar, que ella o él te diga nunca te amé, no te amo ahora y no te voy a amar. Bueno, igualmente es muy difícil. Es muy fuerte, imaginate. Pero es muy necesario para poder cerrar el capítulo, ¿no? Porque si no, uno sigue con la esperanza. A mí me pasó. Y si nos juntamos, ¿qué te parece? A mí me pasó que yo lo que intentaba hacer era el tema justo el tema que viene después. Dice, no la contactes. Y ahora te cuento. Dice, después de que la relación haya llegado a su fin, debes terminar con todo contacto, te volverá loco. No te supliquen, llores. No llames en medio de una borrachera. No le escribas un mail. No le envíes paquetes. Paquetes o regalos. Ay, qué tema con los regalos. ¿Qué te pasa, Tony? No me digas que vos sos de la que manda regalos a tu ex. No, al revés, yo soy de la que acepto regalos. ¡Ay, hija de puta! Encima que lo dejale de aceptar regalos. Me hace muy mal porque sé que es algo malo, pero no puedo dejar de hacerlo. No, a mí me pasaba al revés. Cuando me separé de Lautaro, yo lo que hacía era regalarle cosas todo el tiempo. Nos habíamos separado y yo pasaba por el frente de la ¿cómo casa, decir no? Nada, qué sé yo, le regalaba. Ay, ay, tío. Ay, no te pongas mal. Me pongo nervioso y como tiro todo. Yo pasaba por el frente de la casa, por ejemplo, y qué sé yo, le regalaba ositos, le regalaba chocolatines, galletitas, un tupper con guiso. Ay, ese es el mejor regalo. Qué rico. La verdad que... quedó gordo. Me estoy ahogando. Sí, no, la verdad que eso de los regalos, no. Oyentes, si vos si te separás, no. Nada de regalos, nada de llamarlo. Porque claro, una de las cosas que a mí se me ocurría, digo, bueno, está bien, nos separamos, entonces podemos ser amigos. Ay, justo. Stop, error. Amigos son los amigos, en esto no funciona. Charlie, necesito un consejo tuyo. Si te piden un tiempo, ¿qué hacemos? El famoso. El consultorio del doctor Amar. El famoso necesito un tiempo, Tone. El famoso. ¿Quién no le ha pasado eso? La realidad es que el tiempo no existe. Perdóname que te lo diga. Necesito un tiempo. ¿Cuánto? ¿Qué es un tiempo? Un tiempo para pensar. Qué? ¿Para qué? Para garchotearte a todo chongo que encuentre. Para garchotearte al primero que encontrar que entra a la peluquería. Bueno, para dejarte con bueno, Raúl. Para contarte con cosas. Pero no. ¿Pero qué estás hablando? Ahora ya sé que... Pero no. ¿Qué tiempo me está pidiendo Lautaro? ¿Qué tiempo me estás pidiendo? Ahora ya sé que me hizo esta hija de puta. Ahí vengo. Ay, Agustín, no. Pero estaba hablando de Lautaro. Exaltado. Agustín. Se fue en calzoncillo encima. Ay, le dije que se vista. Me queda bien igual, che. No. ¿Viste la cola que tiene Agustín? Pomposo. A mí me encanta porque es como un acolchonadito, ¿viste? Él no necesita almohadón, ¿viste? Para sentarse. Él se siente desacolchonado. Le toca quedar rebotando. Sí. ¿Viste lo que es? ¿Viste? No, es terrible. Es explota. Buenísimo. Me encanta a mí porque de golpe te volvés medio afeminada. Por el momento, no. No sé. Tené cuidado porque me dijeron que no podías hacer eso por contrato. Ay, ay, me parece muy bien. Bueno, seguimos. No lo contactes. Ese es el resumen. No tenés que contactar a tu ex novio. Claro que no. Dice, escribe el siguiente consejo. Dice, escribe tus sentimientos negativos. Escribile una carta expresando tus sentimientos negativos y tus tristezas y luego desligate de las mismas. Ahora le di en la carta y arrojala a la basura. ¿Esto para qué mierda ay, vas a escribir? No, yo en ese sentido soy una tonta. Porque yo lo hago. Yo lo escribo. Y no puedo tirarlo y se lo mando. ¿Se lo mandás la carta? Claro, es que realmente hay que hacer eso. Tony, déjate de joder. A ver. Las mujeres somos muy rencorosas. ¿No? Todos. A ver, si vos te separás, agarrás una hoja de papel, un lápiz y empezás a escribir. Sos una tarada, sos un tarado. La verdad que con vos me aburría. Cuando hacíamos el amor, en ese momento yo estaba imaginándome qué pasaba en Barrientes. Me estaba imaginando a Mariano Martínez. Qué sé yo. Hay cosas así y se lo decís, ¿entendés? Déjate de joder. Esa es una de las maneras. Es una buena manera. Acá dice, por ejemplo, no lo mandes, dice. No, nosotros decimos que lo manden. Dice, solo lo lamentarás si lo mandas. Ella se la mostrará a tus amigas, incluso a su nuevo novio. Y es todo verdad, junto compartirá una verdad. Buena sesión de risotada. Sí, a mí me pasó que te rías de también. ¿A quién no? Tony, nos pasa a las dos. No, terrible. No, sí. Boludo. Es de verdad. Qué perdón. Boludo, que sí, de verdad. No, en serio. Ay, no, claro, porque yo la mandé. ¿Y sabés lo que hicieron? Organizaron. Yo me acuerdo, fue cuando estaban saliendo con Andrés. ¿Andrés? ¿No sí, me André, contaste de sí, eso? Sí, Andrés González del Solar era. Era un chabón, medio chetito era. Andrés González del Solar. Yo estaba saliendo con él. Y entonces yo me dejé, ¿no? Me dejó. Y entonces yo le escribí una carta. Le dije, no, la verdad que vos sos un idiota, sos un tarado y qué sé yo. Y un montón de boludeces más. Se la mandé. Y después dije, ay no, le voy a ir a pedir perdón. Pobre, no tenía que decirle todas esas cosas. cuando voy a pedirle perdón, voy al club. En ese momento él estaba en el club, justo jugaba al fútbol en ese momento. Ah. Llego y estaba todo en ronda, ¿no? Yo, ¿qué pasa acá? Entro y lo encuentro a él en el centro, leyendo la carta y cagándose de risa todos. ¡Qué desgraciado! Tony, como lo hice, estaban cagando de risa. Entonces, gente, retiramos lo dicho. No, sí, manden la carta. ¿Para qué? Broma. No. Sigamos con el otro, Tony. Sí, evitar a sus amigos y los lugares que él o ella frecuentaba. Claro, no aventurarse a su territorio, ¿no? Porque no vas a ser bienvenido. Hay que encontrar nuevos lugares. Claro, o sea, para poder socializar. No vayas a cenar a la casa de los padres como todos los días. No, claro que no, por favor. Otra vez pasa lo mismo. Me dan cosas y yo no puedo. Yo no, necesito que lean. Me despierto de curiosidad. Es como que... Bueno, no, a mí me pasó. Claro, yo en ese momento yo estaba saliendo. No, con Andrés. Esto fue antes de Andrés. En ese momento estaba saliendo con Arturo Chigoyen. Me acuerdo. Ay, sí. ¿Qué apellido? ¿Viste? Sí, Arturo Chigoyen era operador de radio, me acuerdo. Y claro, nosotros nos separamos. O sea, él me dejó también. Me viven dejando a mi Tone. Nos separamos y yo digo, bueno, está bien. Nos separamos, pero yo a la familia yo la requiero. Yo me llevaba muy bien en ese momento con la abuela. ¡Oh, éramos culo y calzón! No sabés. Nos sentábamos, tejíamos solos, yo le agarraba el ovillo, ella me agarraba el ovillo a mí. ¿Se agarraban el ovillo? Nos agarramos el ovillo directamente. Nos llevamos re bien. Entonces yo había ido, yo toda la noche se iba a cenar. Iba a cenar a la casa. Y él estaba ahí con cara de orto, sentado. Y yo lo miraba y yo no me importaba, qué sé yo. Ay, pero no, es muy feo hacer eso. Es muy feo, ¿no? Sí, a mí me parecía, porque ya no me estaba, ya me miraba mal incluso. O sea, cuando me dieron la comida, viste, y en vez de darme la comida que estaban comiendo todos, me dieron un pedazo de hueso que había boceado el perro. Y dije, no estoy bienvenido, me parece. No soy bienvenido. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuánto silencio? Sí, hay algo. Ay, se nos desmayó Gustavo. Ah, no, ahí está. Ay, no. Entonces, oyentes, no. No, no es. No vayan a la casa de... O sea, corten todo. Corto mano, corto fierro. Ya está. Exacto. Totalmente. Dice, desate de todo aquello que te recuerde a ella. Ay. No tienes que quemarlo todo, pero definitivamente libra tu casa de fotos, regalos y cartas y correos electrónicos, o cuanto menos quítalos de tu línea de visión. En pocas palabras, si debes deshacerte de la mitad de tu guardarropa con tal de sacarla de tu memoria, o sea, tira toda la mierda. Sí, definitivamente, o sea, tira toda la mierda. Yo lo subo al altillo y no lo veo. Pero más. Eso no es tirar todo. Es que no puedo, lo estás guardando. Aparte no tiene más lugar yo. Es verdad. Eso se refiere no a muchos regalos. No digas eso, por favor. ¿Tenés mucho sec? Ay, me aprieta la gorra. Tengo mi sexo. ¿Tenés? ¿Cuántos tenés? No muchos, pero muchos años. Y yo debo tener unos... Sí, vos tenés una larga trayectoria. Tengo un par. Entonces, no, pero yo no los tiro. Yo no los tiro, los regalos y todo eso. Igualmente me ha regalado muy pocas cosas, ¿eh? Sí, ah, no te creas. He salido con pijoteros, che. He salido con pijoteros en ese... Pijoteros yo, se llaman con... Yo te podría regalar el mundo. No, mi amor, pero Agus, somos... Qué tierno. Somos como hermanos, ya sabes. Somos como hermanos. Compartimos tantas cosas juntos con Agus. Con Agus, cuando estaba interpretando un papel, yo le enseñaba. ¿Te acordás cuando te enseñaba los movimientos? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, Agus, pero es así, Agus. Lamentablemente. Qué revelación. Hoy en mi visión, en mi mente, hay otros churrascos. Quiero decir, hay otras personas. Me sentí tocado. No hables así, habla como hombre, no, carajo. No, nadie perdón. Te tocó acá, no digas nadie eso. Nadie te tocó todavía, así que por favor. Uy, buenísimo. Pasemos al otro, Anton. Sí, no intentes recuperar tus cosas. O sea, ¿que esto quiere decir que tampoco intento devolverlas? O sea, yo tiro toda la mierda, lo que me regaló, pero tampoco voy a buscar lo que yo le regalé. O sea, me quedo sin bola. Momento, si yo tengo algo de mi ex, ¿no estoy en la obligación de devolvérselo? A ver, pará, déjame pensar. No, obvio que no. Bueno. Sos hija de puta, ya sabía. Se ríe, chicos, yo le miro. Tiene una cara como diciendo, me descubrieron, soy hija de puta. Y que, sí. Sos hija de puta. ¿Te quedaste? ¿Cuál fue el regalo más grande o más valioso con el que te hayas quedado? Una artesanía. ¿Un qué? Una artesanía. ¿Una artesanía? Muy importante para mí. ¿Y lo decís orgullosa? Che, y intentó, ¿cómo se llamaba tu novio? Ramiro. Ramiro, ¿intentó recuperar esa artesanía? No, pero intentó recuperar cosas de él. Y bueno, ni ahí se lo diste. Creo te quedaste que no lo voy a... Te quedaste con el calzoncillo que se olvidó en tu casa. Te quedaste con sí, un... con ropas me quedé. Vos sos media bruja. ¿Vos no pasás algo para mí? Sí, te iba a preguntar si le podías dar algo a Agus. Sí, tengo algunas cosas interesantes. Sí, creo que a vos te pueden ir. Acordate que es culón. Acordó, no, eso. Pero son cosas de arriba, o sea que... Que no importa. Sigamos. Dice, sal de parranda con tus amigos. Ah, bueno, son remodernos estos que escriben en el artículo. Parranda. Sal a parrandear. ¿Vamos a la milonga? Vamos a la milonga, tenés razón. ¿Por qué no? A la casa de mala nota. Bueno, ojalá. Dice, deja que tus amigos te den una verdadera lección. Deja que tus amigos te den, eso es muy importante. Sí, cuando vos estás no? mal, cuando vos estás mal, que tus amigos te den. Ah, no, dice que te den una verdadera lección. No, ay, no terminé de leer. ¿Querés ser mi amigo? Dice, deja que tus amigos te den una verdadera lección acerca de lo que era verdaderamente tu ex. Y eso está necesario. Ay, no entiendo. Y deja que te demuestren que el mar se encuentra lleno de peces. Ay, se me fueron a carajo, son re poéticos, están. Un poco de camaradería masculina puede... No. O sea, salir a joder con tus amigos, salir de putas, como se dice generalmente. Y escuchar que ellos te digan, mira, era un sorete fulano. O sea, hay un montón de tipos que pueden andar bien. Es muy contradictorio también, ¿eh? Es, puede abrirte los ojos también. No, y pero si tu amigo te tiene ganas, no te va a decir nada bueno de tu novio. Este es el otro punto. Me... Es verdad. Ah, no lo había pensado. ¿Y si le tenía ganas a tu novio? Es otro tema. Ah, no, ahí ya no hay perdón que valga. Tenés razón. Luciano, sos un pelotudo, no soy más tu amigo. Me acuerdo, Luciano me, Rosa me decía, no salgas más con Lautaro, no salgas más con Lautaro. Porque cuenta, todos hacen lo se está garchoteando con él, con Lautaro. Hiciste bien en dejar a Lautaro. Dice, ¿te parece? Ay, no me hablen de Lautaro. Porque esto estoy controlando yo, no me da. Ya está, no te pongo. Dice, recuerda los malos tiempos. Con vos al lado no me puedo poner mal, mi amor. Recuerda los malos tiempos. Si sientes... Está como nervioso, tiembla. Estoy tenso. Lo toco a Emi, tiembla. Toca. Sí, puedes tocar, ¿viste? Ay, ay. A ver, ay, Emi, lo que tenés ahí. Toquen, chicos, toquen a Emi. Podemos tocar todos. Che, qué pierna. Toca a Gustavo. Dale, voy a tocar un rato. ¿Viste? No, dije Emi. Son muchas manos. ¿Viste? Está temblando. Es así el ambiente de radio, ¿entendés? Como patas para arriba es así. Y eso porque nos fuiste a cuatro de copas ahí. Oh, somos muy cálidos. Bueno, dice, recuerda los malos tiempos. Si sientes nostalgia, piensa entonces en todas las veces que ella o él fue una basura contigo. Oh. Eso debería ser más que suficiente. ¿Recuerdas el tiempo que te ha hecho esperar en el vestidor? Cuando ella intentaba elegir sus prendas interminablemente. O las veces que te decía que no bebiera frente a tus amigos. Totalmente. Después de todo, ¿quién quiere eso de vuelta? Empezá a pensar las cosas malas que viviste. Todos los metros sexuales que se cruzaron en mi vida, lo denuncio. ¿Los qué? ¿Los metros? ¿Un metro de sexuales? ¿Un metro de sexuales? ¡Hala, mierda! Dejá de sacarme los chistes, hijo de puta, pero por favor. Sean originales, chicos. Y bueno, pero... Sean creativos, chicos. ¡Pero que lo parió! ¿Dónde está la creatividad? ¡Chicos! Estamos tentadas. Me di cuenta. No, lo que te quería decir... recordá todo lo malo que te meaba la tabla, ¿te acordás? ¡Ay, sí! Ese soy yo. Denuncio los hombres que mean la tabla. También soy yo. Cuando se afeita, que te dejan todo lo, ay, lleno de pelos. No me lo recuerdes. No, dejate joder. Esa sos vos. Esa sos vos. No, por favor. Conozco, todos señalaron a no importa. ¿Cómo todos? No importa. Todos. No importa. Bueno, duerme con otra mujer. Paz, hombre. Dice, nada te recordará tu condición de hombre o mujer, tanto como tener una nueva mujer o hombre en tu cama. Entonces busca consuelo en los brazos de otro. Puedes llamarlo despecho, si lo deseas. Puedes llamarlo Arturo, Lautaro, Mariana, como quieras. Estaba también puedes llamarlo. Galleguito por un momento. Lo ah, sí, me sale. Galleguito me sale. ¿Cómo que me estoy... Me estoy corriendo. Me excitás más con esa voz, cortala. Me estoy corriendo. Oh. Ay, coña. Está poniendo un buen voz. Dice, les hace sentir mejor. Ay, me salió la voz como Harry recién. Ay, me encanta imitarlo. Sí, sí, sí, a veces lo escucho. Ya, a veces lo escucho. Mira, a ver, voy a intentar. Un poquito, a ver. No se rían, chicas, dale, ¿eh? Gustavo tampoco te rías, ¿eh? Voy a imitar a Harry, mira. Bien. Ay, no fuera, chicos, porque me está mirando. Bueno, dale, para tonta. Otro lado. A ver, espera. A ver, por ejemplo, voy a decir el teléfono de cosas, ¿eh? No. Primero le voy a decir como ya diría. Chicos, comuníquense con nosotras al 492-869. Y ahora voy a invitar a Jare. Comuníquense con nosotros al 492-869. ¡Ay, me encanta cómo me salió! ¡Ídola! ¡Me encanta! Har fuiste, te puedo imitar tranquilamente, fuiste. Bueno, dormir con otro. Claro, si vos... te deja. Te deja, lo primero que tenés que hacer para olvidarlo es ir a garchotear con otro, con otro, con otro, ¿no? Es muy importante que sea con otro, ¿no? Con otros o con otras. O con otras o con otros también. O sea, claro, el tema es salir. Sé, claro. El último punto, Tony, y ya estamos el tiempo se nos fue al carajo. Dice, seduce a alguien para que ella sienta celas. Ah, sí, ¿cómo que no? Esta es muy de nosotras, Tane. Hay que tener razón, Agus. Claro. Eso quería preguntarles. A ver, ahora que tenemos acá en el staff, tenemos mucha diversidad. Hombres, mujeres y demás. ¿Quién es más yegua o yegua cuando se separan? La mujer, obviamente. La mujer. No sé. A ver qué dice Gigi. Yo digo que las mujeres. Las mujeres son bastante hijas de puta, bastante. Yo no sé si opino tan igual. ¿Vos sabés por qué? A ver, Tony, ¿qué dice? Porque yo puedo ser hija de puta, pero el hombre, si quiere ser más hijo de puta para doblar la apuesta, lo va a hacer. Pero el hombre me parece a mí. Somos, ¿no?, más débiles nosotros. Sí, ¿sabés lo que pasa? Está por decir, más perezosos. Nosotros nos hacemos los fuertes. Todo, así que no nos importa, pero cuando les pasa, pero eso, cuando y nos les dejan, importa, dicen, ah, te lo voy a hacer peor, te va a doler más que a mí. No, ay, en mi caso no, o sea, a mí que si con la chica que estoy, me importa, me para importa. No, cuestiones personales, no, chicas. Estoy haciendo un personaje. Ah, bueno, perdón, no me di si cuenta. Me interesa, no le voy a hacer mal a esa hija de puta. Claro, sí, un personaje bastante. Dice, seduce a alguien para que ella siente celos. ¿Recuerda la camarera o la peluquera que tenías prohibido mirar? Bien, ay, esta es tu oportunidad de hacerlo. Claro, cuando vos, por ejemplo, vos salís con alguien, ¿no? Y él te dice, ajá, deja de mirar a tal persona. Cuando se separan, vas y lo mirás. Te llevas una silla al hippie a la plaza, te llevas una silla plegable, te le sentás y le arriba digo, y te pones arriba del hippie. Totalmente. No, al frente del hippie. Ah. Y le decís, haceme una rastra. ¿A dónde? ¿Una rastra? Una rastra. Una rastra. Una rastra. Una rastra y te arrastras. Lo que te quieras. ¿Vos lo hiciste alguna vez? ¿Sabés qué me pasa? Ya me diste el pie. Una vez, claro, yo en ese momento estaba saliendo con Luciano Cachindor. Luciano Cachindor. Es más polvo que calle de tierra, negro, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Ese era el placero, puede ser? Era placero ese chico, me parece. Sí, ¿cómo que lo conocés? Sí, sí, amigo, gran amigo. Lo conocés, bueno, el guacho me dijo. Me dijo, entonces, yo dije, ¿así? ¿Así que me dejas? Te voy a... Él estaba muy celoso. En ese momento había un hippie que siempre estaba haciendo artesanías en la plaza. La especie del viso era, antes, cuando no era tan linda. Me comentó, me comentó. Te comentaron. Sí, sí, se comentó todo del viso. Bueno, entonces yo dije, ¿así? Le voy a dar celos. Entonces yo me paré al frente. Yo en ese momento me había puesto un modelito. Me había puesto un pantaloncito bien corto, así bien apretadito. Me amarraba bien el tujes. Entonces iba así y que me caminaba delante del chabón. Mi novio, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Luciano. Luciano. Lautaro era mi novio del anterior. Bueno, no importa. Luciano. Ah, Luciano. Luciano. Era placero justamente y estaba mirando del otro lado. Entonces yo iba y me miraba así con odio. Se me inyectaban los ojos. Ay, qué malvado. No. Estuvo espectacular porque el chabón entonces después empezó a rogar de que volviéramos. Ah. Sí, no, fue muy lindo. Igualmente no volví con él porque me fui con el hippie. Que nada, me hizo unas pulseras. No garpa un carajo, la verdad que están muertos de hambre. Pero no. Pero no, en son... otro sentido, digo. Vos te referís a sí. ¿Cómo sabemos, sí, eh? ¿Cómo sabemos? El hippie lo que tiene que es roñoso y eso está bueno. Sí. Te gusta lo rústico. Sí, sí. O sea, el chabón, por ejemplo, te hace el amor arriba de la tela de coso. Ay, una vez me pasó, dejate de joder. Me llevó a la casa, ¿no? Entonces me dice, hagamos el amor ya. Yo digo, ¡ay, pero en serio, señor hippie! Bueno, está bien. Entonces en ese momento yo ni lerdo ni perezoso, me pongo en pelotas y me tiro así de golpe. Arriba de la tila donde tenía cosas. Y bueno, ahí no voy a estar contando detalles. Contá. En un momento digo, siento que me clavan algo atrás. Oh. ¡Ay! ¿Qué onda? Digo, ¡ay, qué dolor! Grita. Y me dice, ¿qué pasó? Me dice el chabón. Y digo, no, tengo, me clavaron atrás. No, se me había clavado un arito que había hecho. Oh. Que se había olvidado en la tila. ¡Qué desilusión! No, sí, la verdad fue terrible. Y el día de hoy me quedó bien, lo tengo así bien arriba de la raya del culo. Bueno, miren, chicos. Estás clavado. Ahí está, ¿lo ven? Bueno, es hermosa, ¿vieron? Es una arita real. ¿Dónde te depilas, negro? Ahora te pasa la dirección. No. Bueno, ese era el último consejo, chicos. A ver, sí. ¿cómo el consejo era cómo olvidar a tu ex? Chicos, yo creo que en todo esto, en realidad son fueron boludeces. Lo que hay que hacer es vivir la vida. Sí, si te dejan, si lo dejas, borrón y cuenta nueva. Sé que es difícil, es muy difícil. Yo todavía Lautaro no lo puedo olvidar. Pero hay que empezar a mirar a otros chicos. Hay que empezar a pensar no en otros, sino en vos, ¿no, Tony? Quererse a uno, ¿no? Exacto. ¿Alcanza con eso? De vez en cuando. Es que lo que pasa es que todo empieza con uno. ¿Qué es ese ruido? Ahora, ¿Gustavito? Ah, quiere llamar la atención, me parece. ¿Sabes lo que pasó? Quiere llamar la atención, Gustavo. Gustavo. Está celoso, está celoso. Qué tonto. Ya voy, Gustavo, para allá. Aman a nuestra compañera. ¿Eh? Aman a nuestra compañera. ¿Con quién aman? Acá dicen. Pero no es el bloque de los mensajes. Lauti, Lauti no, Lauti. ¡Lautaro! Lautaro, ve, me haces acordar a Lautaro. Bueno, Tony, entonces cerremos el bloque porque ya está, ya estamos en cualquiera. Entonces, como estamos diciendo, lo importante es empezar a pensar en uno mismo, ¿no? A quererse. A quererse y después lo otro va a salir. Si te ven, como dice Mirta Legrand, si te ven bien, no, algo así era. No, si te ven, como te ven, te entran, ay, no me importa. Quise hacer una frase, pero me sale para el culo. Bueno, no importa. Quiéranse, chicos, quiérense y tóquense mientras tanto. Ay, que... sí, ¿por qué no? Chao, Tony. Chao, chao. Que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla van nadando, van nadando, van nadando, como abriéndose camino. Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos que quilombo que tenga. Nadie la puede parar, la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros, que te la quieren cobrar. ¿Qué pasa, Anto? Estoy sofocada de calor. No, suelo provocar eso, discúlpame, negra. Sí, no, Agus. No, no es por vos. ¿Qué onda con Charlie vos? Pues yo estaba escuchando ahí detrás del vidrio. ¿Por qué lo jodes así? Porque me gusta. ¿Te gusta Charlie? Sí, es divino, ah, divino. No, no sabía eso. Es algo... surgió. Surgió. ¿Viste cuando sentís que hay química? Está bien, igual él no te da pelota. Ya lo voy a... Yo todo lo que quiero... A él le gusta Fabricio de... Cuatro de copas. Ahora, pata para Dios. ¿Viste los palos que le tiró Emiliano? Sí, la verdad, Emi, cuidado. No, Charlie es buena persona. Bueno. Charlie es buena persona. Y además sí. no me gustó eso de estar imitándome. Eso no me gustó. Bueno, pero lo hizo muy bien. Te salió bastante bien. Imítalo vos. No, a mí no me va a salir, no, no. No, no me sale, no. Hola, no, no me sale. Me sale nasal. Hola, no, no me sale. Hola, mi gente bella, te sale. Catherine Pullab. Hola, soy Alessandra, tu sesona. No, no, no, porque además a mí me gusta Charlie, pobre Charlie, le estamos sacando mano. Pero me gusta Charlie porque cuando empieza a hablar, abre la boca así grandota, no sé. Y no, no, modula, no, ratonea, modula muy bien. Modula, no sé. Y bueno, eso todos sabemos cómo practicar. ¿Cómo se aprende? Todos sabemos, Gustavo, ¿no? Le ayuda. ¿Gustavo, vos ayudás? Yo creo que sí. Bueno, chicos, estamos llegando al final. Ya creo que nos hemos pasado ya del tiempo. Sí, nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno. ¿Todo durmió? Sí, parece que está dormido. Bueno, sí, ah, vamos a mandar saludos. Yo quiero mandar saludos muy grande, bueno, a toda mi familia que está escuchando. No los voy a nombrar ahora, pues un montón. A todos. Pero un beso muy grande a José, que es mi sobrinita, que está medio enfermita. Bueno, ella no va a estar escuchando, pero seguramente va a estar escuchando a mi hermana. Le mando un beso muy grande, que ya se va a sanar seguro. Se va a estar mejorando. Le mando un beso muy grande a todos ellos. Bueno, yo quiero mandarle un saludo y un beso enorme al arbolito, al hombre del coco y al saxofonista sexy. ¿Es la misma persona o son tres hombres diferentes? ¿Vos estás viviendo con tres hombres, Ando? Y decir que el hippie no es nada. Esos códigos internos, ¿viste? Sí, vos te uno dice, diciendo, ¿qué carajo le estaba diciendo? Bien. Capaz le da diciendo esta noche. Un beso enorme al arbolito. Esperame. Esperame con el calzoncillo atiegrado y totalmente embadurnado con crema. Vos no sabés lo que es el... saco todo. Yo te voy a mostrar una foto. Parecido al que tiene Agus. Parecido que tiene Agus. Yo voy a traer a la radio una foto del saxofonista sexy. Lo prometo. Tené cuidado con Charlie. Lo prometo, se la voy a traer. Cuidado con Charlie. Ese ruido que... Mata. me salió como en Esperando la Carroza. Ese olorcito. Qué salsa maravillosa. Agus, gracias. Qué bueno que viniste. Que viniste hoy. Bueno, te hiciste un acto en tus estudios. Sí, y pudiste venir. Necesitaba. Muy bien. La verdad que nos divertimos mucho. Emi, gracias por haber venido. No hay por qué. ¿Puedo mandar un saludito? No, sí, por supuesto. Bueno, un saludito a mi hija, que no lo está escuchando. Pero le mandamos un saludo. Sí, sí, LOL. Va con todo el amor. A mí, viste que yo antes cuando venía, no me gustaba mandar saludos. Ahora sí. Porque, y ahora me rompieron las bolas, me dijeron, mandame saludos por la radio, mandame saludos por la radio. Y bueno. No golpeé, vos golpeás mucho la... Sí, está todo el tiempo, está muy violento, digamos. Mucha energía, Agustín. Uf. Negra, cuídate. Descarga. No digas eso, por favor. ¿A quién le querés mandar salud? A mi familia. A la familia real. Y también tengo una familia, dos familias adoptivas que me quieren con... Yo les quiero como si fueran... ¿Te quieren? Me quieren. Porque que te quiera tu familia, bueno, es obligación. Me quieren, pero quieren. No, mentira, lo queremos mucho, Agus. Pero yo a usted no los quiero, yo vengo acá porque estoy aburrido nada más. Está bien, está bien. Gracias, Agustín, me siento muy bien con lo que estás diciendo. Y te puedes ir vistiendo, si querés. ¿Qué prefieres? Yo prefiero estar acá antes que estar dando vueltas en mi BM, así que... Está bien. Sí. Bueno, yo quería mandarle un saludo a mi hija, Abril, y a mi familia, nada más. Tu familia. Esa sí va a estar escuchando, tu familia. Y espero que sí. ¿Abril nos está escuchando? Sí. Tiene 6 meses, pero escucha muy bien. Y la hija de pobrecita, Emiliano, no, ¿te imaginas 6 meses? Emiliano, ¿qué hiciste? Ya acaba de tirar el micrófono. Se le está tirando allí, ¿viste? Agresión, acá no, agresión no, Está linda, Gisela. ¿Querés que te haga... Sí, sí, vamos a hacer onda, sí, sí. ¿Le hacemos onda, Anto? Sí, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo? A ver, sí, ¿cómo lo ves acá? No, no toquen tanto los micrófonos, que es un quilombo. Se me cae. Están los nervios. Bueno, nervios. Como dijo Charlie, tiene unos muy lindos churrascos. Uy. Es halagador lo que me decís. Y aparte coincidimos en algo, tenemos una hija los dos. ¡Ah, ya tiene una hija! Sí, fue rápido. No, no, es rapidísimo. No, con él. Cagado. No. Es con el... No sé quién es. yo vi la foto de la hija de G y tiene que ser hijo de otro, obviamente, porque es hermosísimo. Ah, bueno. Jar, ¿le preguntás a Anto si gusta de mí? Anto, ¿gustás de Agus? Yo soy una chica comprometida. Dice que es una chica comprometida. Vos te van a cagar a palo, Agustín. No me están escuchando. Bueno, estamos peloteando mucho, ya tenemos que terminar. Esos calzones incitan. Lo que pasa, yo les cuento, gente, ya en el último, los últimos minutos, les cuento. Agustín, que está en calzoncillo. Anto, que se vino con un escote espectacular. Anto, vamos a decirlo, no te ofende, ¿no? No, no. Anto tiene buenas tetas. Ay, gracias. Tiene buenos pechos. Y viene muy provocativa. Gie viene con una cabellera rubia, que pelota. Es muy... Vos te lavas cada dos minutos, ¿no? Cada hora te lavas el pelo, ¿no? Yo creo que no. Le estoy preguntando a ella. Porque digo, por el pelo tan largo y tan así, tan rubio, tan copado como lo tenés. Y hay que mantenerlo, sí. Y acá... Y van a hablar de mi churrasco, seguro. Emi, que tiene dos churrascos así en los labios, del enormes. Físico no podían decir nada, ay, algo musculoso, hambre. Algo rubio, ojos verdes, nada, no. Es que tenía no tenés que ser... ojos verdes, negro, no tenés. Los lentes... se me cayó el lente de contacto. Tenés cuidado con eso. No, pero tiene unos labios así... ¿Tu mujer o tu novia o tu novio o tu marido? Contento, lo que tengas, contento por los chupones. Contentísimo. No, los chupones son, no sabés, toda la espalda. No sigas hablando así que Charlie está... Si fuera mujer, ¿sabés qué comentario haría? Sí, pero no sos mujer. No, si ella fuera, si él fuera mujer. Si fuera... Ah, seguro. Se está renamiendo Charlie afuera. Perdón. Bueno, chicos, gente, ya pelotudeamos. Nos estamos despidiendo. Noveno programa, esperemos que podamos llegar al décimo programa de Patas para Arriba. Increíble. Agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Les esperamos Haciéndonos el aguante. Y que entren a nuestra página web www.delvisocultura.com.ar/radio, donde van a poder escuchar los audios de este programa. Si lo quieren volver a escuchar o si le quieren decir pueden a otro que lo escuchen, pueden. Y principalmente pueden criticar el programa. Dejar críticas, claro, qué sí. Es lo que no le gustó, qué le gustaría que sea de otra manera. Mejor así lo vamos mejorando. Yo sigo esperando, ya que estamos y tengo la oportunidad. Yo sigo esperando mi biografía. Es verdad, a Diego Ugalde, que es nuestro webmaster. Dieguito, a ver si le hacer la biografía autorizada o no autorizada. Su biografía. Está celosa, Tony, está celosa. Claro que sí. Bueno, gente, agradecemos a Gustavo Rodríguez, que estuvo en la operación técnica. Gracias a Charlie, que está ayudando a Gustavo Rodríguez, no sé en qué, pero sí, está siempre ahí abajo. Está, se le habrá desenchufado arreglando la máquina ahí abajo, me parece. Sí, lo veo. Arregla que está... mucho, ¿no? Eso es lo que no entendí, Gustavo. ¿Por qué siempre Charlie está abajo enchufando cables? Se te desconectan los cables. ¿Qué pasa que tenés las manos en la nuca? Bueno, chicos. No, se está relajando. Bueno, nos vamos a despedir y como siempre nos vamos a despedir con Pegate una leída. Chicos, es todo lo que hay, no hay más nada. Fue un placer. Un placer, chicos, un placer, Anto. Placer. Saludos a todos. Bueno. Pájaros prohibidos, de Eduardo Galeano. 1976, en una cárcel del Uruguay. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso. Silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didascó Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milei, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milei le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didascó le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutos son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿No ves que son los ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Solo para